Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas. Entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Yeah.